París, 23 de febrero de 1868. Comunicación íntima dada a Mr. C. Medium. Acontecimientos futuros. Ocupaos desde el presente en el trabajo que habéis esbozado sobre los medios de ser un día útil a vuestros hermanos en creencias, y de servir a la causa de la doctrina. Porque es posible que los acontecimientos que se desarrollen no os dejen tiempo suficiente para ello. Estos acontecimientos serán llevados por fases durante las cuales el pensamiento humano podrá revelarse con libertad absoluta. En aquellos momentos, los cerebros delirantes, desprovistos de toda dirección sana, engendrarán tales enormidades, que el anuncio de la aparición próxima de la bestia apocalíptica no sorprenderá a nadie, y pasará inadvertido. La prensa vomitará todas las locuras humanas, y alentar todas las pasiones nacidas de ellas. Este tiempo será favorable a los espiritistas. En él se contarán y prepararán sus armas y materiales. Nadie soñará en inquietarles, porque ellos tampoco inquietarán. Serán los solos discípulos del espíritu, mientras los otros serán los discípulos de la materia.